de Chile vamos a hablar con Eduardo Aguirre. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿lo aplaudiste o lo criticaste a Boric? Lo comprendí. Muy bien, está bueno eso. No, dos cosas. Una que tiene que ver con el gesto político, que es indudable y elocuente. Bien. Su parquedad en ese momento. Y otra es porque también hay que tener en consideración la singularidad de la personalidad de Boric, que es también conocida. Claro. Creo que las dos cuestiones operaron para que ese saludo fuera tan distante, tan frío. No tengo que dejar de ser otro porque viene Javier Milei, habrá pensado. Por supuesto, sí, seguramente que sí. Psicológicamente. En su universo de representaciones hay cosas muy interesantes. Boric ganó una elección bastante ardua en Chile, la que le permitió ser presidente de su país, siempre seguido por una derecha muy fuerte, que en ese momento lo obligó a disputar un balotaje. Boric se impuso legítimamente, pero el candidato de esa derecha, que era José Antonio Kast, sacó un número muy importante de votos. Creo que sacó algo así como el 44%. No tengo el dato exacto ahora, estoy haciendo memoria. El 44% de los votos. Y luego transcurrió la gestión de Boric, tal como la conocemos, con las debilidades, con las fortalezas que podemos adjudicarle, cada cual desde su perspectiva. Pero lo cierto es que ahora tenemos dos hechos que en Chile vuelven a ubicarnos en un contexto electoral. Hay elecciones generales el próximo 16 de noviembre. Ahora, este fin de semana, este, ¿no? Este fin de semana. Bien. Y como todo lo hace pensar, va a tener también el país trasandino una segunda vuelta. Un balotaje que se va a celebrar, en teoría, si así fuera, el 14 de diciembre próximo. O sea, no se van a resolver este fin de semana. No, porque la Constitución chilena, a diferencia del año 70, cuando se impuso Salvador Allende, obliga ahora a que haya más de un 50%, 50 más 1% para entender que el candidato ha ganado en primera vuelta. Esto está prácticamente descartado. Hoy no dan esos números. No, de ninguna manera. Y además están dando un número muy interesante para la candidata Arce, Yanina Arce, que es una candidata del Partido Comunista. Los que somos más veteranos, recordamos que cuando ganó Salvador Allende, allá en el año 70, ni siquiera su partido se llamaba Partido Comunista, era la Unión Popular, donde estaba integrado el Partido Comunista, pero no se llamaba Partido Comunista. El hecho de que siga denominándose Partido Comunista el partido de la candidata, dicen algunos analistas que le resta voto, porque lógicamente en Chile, como en todos los países de Occidente, el comunismo ha sido anatemizado, ha sido de alguna manera descalificado por la opinión mayoritaria y la cultura dominante en esos países, sobre todo en Occidente. Pero lo cierto es que va a haber elecciones, que Arce es la candidata a la cual las encuestas le dan una mayor performance. Se habla de más de 29 puntos. Algunos hablan de un poquito menos, otros de casi llegando al 30%, pero hay un 29,4, que es lo que más o menos está esperándose que sea su yo diría, performance electoral del próximo de las próximas elecciones. Eso, como acabo de decir, no le alcanza para ganar, tiene que ir a definir en una segunda vuelta. ¿Con quién? Con José Antonio Kast, que fue el que perdió con Boric en las elecciones en las que se impuso el candidato que actual presidente de la República. Insistidor el hombre. Insistidor, pero además un sujeto que a nosotros debería hacernos reflexionar. Ya en alguna oportunidad creo que tangencialmente hablamos de él, vamos a ver si nos podemos extender un poquito en estos minutos. José Antonio Kast, que pertenece a una derecha dura de Chile, es descendiente de militares alemanes que vinieron huyendo después de la Segunda Guerra a América del Sur, que estuvieron primero en Argentina y después se afincaron en Chile y formaron parte de un pensamiento muy marcado, porque en Chile la derecha es una derecha que yo diría pasa directamente al acto, a las efectividades conducentes. Claro. Los argentinos a lo mejor no lo recordamos, pero cuando casi estuvimos en un conflicto bélico, en una situación de conflicto bélico con el país hermano, los chilenos alistaron 120.000 soldados. De esos 120.000 soldados, muchos, muchísimos, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, fueron soldados de las clases medias, de la pequeña burguesía chilena. Y había en esa decisión una determinación del gobierno militar de Pinochet nacionalizar la guerra y comprender que la nación era una conjunción entre las clases trabajadoras y también la burguesía. Entonces era un poco el hecho de decirle, bueno, acá está la necesidad de defender al país, vayan todos. Quizás en la Argentina no fue del todo así, aunque también fueron soldados de todo tipo y de toda pertenencia social, de toda extracción social. Pero esto de Chile es necesario destacarlo porque hace a la caracterización más cercana que tenemos de esa derecha que seguramente, según los analistas, se va a terminar imponiendo en diciembre en la segunda vuelta. Porque Kast le va a ganar a Arce y creemos que va a sobrevenir un gobierno de derecha aliado al argentino, muy fuerte, pero a su vez con muchas diferencias. O sea, una derecha pragmática. Una derecha pragmática que además tiene una referencia histórica. Por ejemplo, Kast en algunas ocasiones ha planteado la necesidad de rediscutir la Patagonia, porque alude o esgrime la idea de que cuando se le asignó a la Argentina, Chile no estaba en condiciones de resistirse o de ejercer una resistencia muy fuerte porque estaba en guerra contra Perú y Bolivia, si mal no recuerdo, uh-huh. Y no pudo accionar lo suficientemente como para retener la Patagonia en sus manos. Claro, diría Serrat, tienen algo que me pertenece. Tienen algo que me pertenece, exactamente. Y esto también hace a la característica expansiva de la derecha chilena, porque ellos son conscientes de que su ubicación geopolítica es una ubicación desfavorable que los pone casi de cara al mundo occidental, al cual las clases dominantes creen y creyeron siempre pertenecer. Uh-huh. Y en esas clases dominantes me voy a remitir un poquitito al comportamiento que ellas tuvieron durante los años 70 y particularmente durante el golpe contra Salvador Allende, que le costó la vida al presidente electo democráticamente de Chile. En ese momento la derecha chilena salió a las calles con un nivel de ferocidad importantísimo, azuzando a los sectores golpistas de sus fuerzas armadas y blandiendo consignas y además cacerolazos. Son los precursores del cacerolazo de las derechas, un poco los chilenos, y se produjo un desgaste, una imposibilidad del gobierno de Salvador Allende de sostenerse, porque lo de Allende fue un experimento muy interesante, pero que habría que analizarlo a la luz de esos resultados y del devenir histórico, porque se intentó gestionar, no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar para que se entienda, administrar un país con banderas de izquierda, pero con los instrumentos jurídicos de la derecha. La Constitución, las leyes, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Me respalda la Constitución. Exactamente. Es decir, respaldándose en la legalidad, pero no rompió, no dijo voy a cambiar la Constitución, voy a reformular las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Eso no ningún ocurrió. Tipo de reforma de base. De base. Que produjo un cambio cultural importantísimo. Esto sí es exclusivo para gente mayor. Un cambio cultural importantísimo. Porque ese cambio tuvo que ver con la música, que era todo un hallazgo, la música que le llamábamos testimonial o de protesta, uh-huh, en aquellos años, con la poesía, con la literatura, en fin, con una serie de formas que a nosotros nos llegaban. Estamos hablando del año 71, 72, previo al golpe del 73. Y la para pasó nosotros, un Víctor Jara. Claro, todos los... exactamente. Y además de Quilapayún y de Víctor Jara, había un movimiento intelectual muy interesante que Allende se encargó de fortalecer. Por ejemplo, trayendo a Chile a pensadores e intelectuales de nota que vale la pena traerlos a colación ahora. Entre otras cosas porque uno de ellos ha fallecido hace muy pocos días, horas, el viernes pasado. Se llamaba... Armand Matelard. Ajá. Armand Matelard, junto a Ariel Dorfman, escribieron un libro en el año 71, que ustedes lo pueden encontrar en la red, que se llama Para leer al Pato Donald. Fíjense ustedes, uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la política internacional? Bueno, estos dos autores, el recientemente fallecido Matelard, que era un pensador de origen belga, que estuvo... dictando clases en la Universidad de Chile, que luego fue galardonado como profesor honoris causa de esa alta casa de estudios, planteaba críticamente una forma de la cual los adultos estaban absolutamente ajenos de leer a Walt Disney y fundamentalmente a sus personajes. Es muy lindo leer el libro y es muy interesante porque la caracterización de cada uno de los personajes que hace es una revitalización, una legitimación del capitalismo de esa época. Claro. No del actual. Leer y tratar de entender. Y tratar de entender. Por ejemplo, había un personaje que se llamaba Rico McPato, otro le decían Tío Rico. Claro. Vos sos más joven, pero te debes acordar. Sí, los dos me acuerdo. Una de sus características era que andaba con una bolsa de monedas de oro todo el día, siempre, que era avaro, que era un tacaño, y que tenía un sobrino que era Donald, que era una suerte de, lo voy a poner entre comillas esto, pero porque tiene que ver con la jerga americana, era un perdedor, era un haragán, era el que, en definitiva, tenía otros tres sobrinos que tenía que atender el tío Rico. Claro. Y los tres tenía sobrinos... Tenía que bancar. Y él tenía que bancar. Entonces ahí planteaba un conflicto que, en teoría, era familiar, elemental, pero que estaba dando pautas muy claras. Por ejemplo, la propiedad privada corporizada en esas monedas de oro y en esas bolsas que tenía el tío Rico... no eran puestas en discusión nunca. Claro. La avaricia era tomada como una característica, yo diría, como una anomalía singular, particular de ese tío Rico, pero dejaba abierta la puerta para que el capital no fuera avaro, para que el capital fuera generoso en algunas otras oportunidades, claro, salvo que el capitalista sea un personaje como... Tengo todo esto y ayudo. Ayudo, claro. Exactamente. Bueno, lógicamente esta culminación al trabajo, porque la condición de Donald era bastante subvaluada en toda la cultura de Disney, digamos así, pero además había personajes como, por ejemplo, Mickey, Minnie. Uh-huh. Mickey, entre otras cosas, decían que era más conocido que todos los líderes de Sudamérica de esa época, claro, para que tengamos una idea de la penetración cultural que significó Walt Disney en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región latinoamericana. Una colonización. Una colonización. Bueno, de eso se trata el libro. Justamente era una advertencia para adultos sobre el material que estaban dando a sus hijos para la lectura. Claro. Y nosotros, cuando lo leíamos, yo era muy niño, no nos dábamos cuenta, desde luego, de eso. Además era muy atractivo el texto, por lo tanto, claro, invitaba a la lectura. A los 15 o 16 años, año 71, no, 72, yo leí el libro para leer al Pato Donald. Y bueno, y lo leí con una gran avidez porque desde la primera hasta la última página me di cuenta de qué manera, por ejemplo, los chicos malos, que eran personas que robaban, estaban anatemizadas con trajes de presidiario, con antifaces. Sí. Y lo único malo que se podía hacer en la sociedad, y este era otro mensaje subliminal, era robar, era quitar la propiedad. Después no podía pasar cualquier cosa. Claro. Pero no vayas a robar porque sos un chico malo. Defendemos la propiedad. Defendemos la propiedad. Bueno, esta lógica de la defensa de la propiedad está muy enraizada en las clases dominantes chilenas, porque las clases dominantes chilenas, a diferencia de las clases argentinas, que siempre se retrajeron sobre el puerto, salvo la importancia que le daban a la pampa húmeda por su riqueza, eso, eran las tierras más feraces del mundo, más ricas del mundo, en general le importó muy poco lo que pasaba en el país federal, en los extremos de nuestra geografía. A los chilenos al revés, esto era un problema central que aún hoy, como lo acabo de decir refiriéndome a Kast, tiene una vigencia sustantiva para tratar de entender uno de sus principales problemas, porque nosotros vemos la economía de Chile crece, pero es como una vez un economista me dijo, sí, pero el 100% de cero es cero. Claro. entonces, una economía pequeña, ubicada en un lugar geoestratégico no demasiado favorable, hace que el espacio vital sea para ellos, y además ellos provienen de una cultura que mezcla lo inglés con lo alemán. Claro. Esto no hay que más que ver cómo se visten sus militares, sus lógicas. Yo fui una sola vez a Santiago, pero me impresionó lo que a todo el mundo le impresiona, que los carabineros te ayudan a cruzar la calle, y después claro. te tiran por la espalda. Pero bueno, la idea es la de un país anglosajón claro. en América Latina. Bueno, estas elecciones, vuelvo ahora a las elecciones de este mes y del mes que viene, si gana Kast van a ser un problema, porque Kast tiene vasos comunicantes muy fuertes con el gobierno argentino. Y tiene un estilo que si bien no posee, no alcanza el mismo formato, la misma forma que el de Milei, se parece bastante en la concepción. De hecho, Milei tiene funcionarios en economía que son chilenos, que pertenecen a esa lógica. Pero si no gana Kast, igual los dos candidatos que siguen son también de derecha y ultraderecha. Por lo tanto, pareciera ser que el designio es que va a ganar un candidato de esa extracción. Con una particularidad. Nosotros sabemos que en Chile no hubo peronismo, por lo tanto no existe una lógica de pensamiento de esa matriz. Pero si la candidata saca el 30% de los votos, está sacando solamente 6 puntos menos, y con esto termino, de lo que había sacado Salvador Allende en la primera vuelta en el año 70. Ah, mirá qué dato. Con lo cual es un dato fundamental para entender la importancia de que una candidata que se dice a sí mismo, se asume como comunista, vaya a las elecciones con estos guaripos. Habrá que esperar, las perspectivas son más o menos las que intenté reflejarles, pero me parece que es un momento muy interesante, no para aprender a leer al Pato Donald, sino para aprender a leer la realidad latinoamericana en tiempo real. Claro, que aparte también hay que decir, si esto se da en Chile, se dio en Bolivia, está en Argentina, y pareciera que el único que está resistiendo a esto sería Lula en Brasil. Pero, sí, otro Lula, también tenemos que... Es otro Lula, pero exacto. Comparado con el contexto es el Che Guevara. Exactamente. Al lado de todo eso. Gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias a usted. Eduardo Aguirre pasó por aquí por Periodismo Turno Mañana.